Juro por el higo y por la aceituna, por el monte Sinaí y por esta ciudad segura de la Meca, que hemos creado al hombre con la mejor de las formas. Después lo enviaremos a lo más bajo, al fuego del infierno, salvo a quienes crean en Alá y en sus profetas y los obedezcan y obren rectamente, pues estos obtendrán una recompensa sin límites. ¿Por qué niegas la resurrección y el juicio final tras saber esto, oh hombre? ¿Acaso no es Alá el mejor juez?